que es el pesebre viviente de criollo, este próximo viernes, viernes 19, a partir de las 21 horas, en el predio de la Capilla San Martín de Porres. Vamos a hacer nuevamente el pesebre y este año, si todo va bien, si Dios quiere, la Virgen y el tiempo nos acompaña, va a ser un poco más grande que otros años. Tenemos la suerte, la dicha de que varios grupos de Cañuelas nos van a estar acompañando. ¿Cómo se viene preparando todo, Carlitos? Y comentarle a la gente cómo puede hacer para llegar al lugar, porque no es muy conocido para algunos. Mira, la verdad que ahí soné. La calle es Nazca, pero no me acuerdo el número. Es pasando la vía, para nosotros los cañuelenses, cruzan la vía, hacen 3 cuadras, doblan a la derecha y a donde escuchan ruido, ahí va a estar el pesebre. Así que disculpame porque siempre me olvido del número de la calle. Pero también quiero decirle a la gente de nuestra ciudad que los esperamos porque el pesebre es algo sin fines de lucro, simplemente tenemos una cantina para poder colaborar con la Capilla San Martín de Porres, que están intentando, ¿no? Porque dije estamos, pero en realidad ellos trabajan más que nosotros, están intentando de empezar a hacer la capilla, porque ya teníamos una capilla chiquita, pero la idea era hacer la capilla grande. Así que los esperamos a todos, porque la entrada es libre y gratuita. Vayan a ver el pesebre. Y si alguno quiere comerse algún sanguchito y eso sí lo tiene. O las empanadas que siempre hace la capilla, sí, que son riquísimas. Yo quisiera contarles que este año nos van a estar acompañando la compañía de danza El Rejunte de la ciudad de Cañuelas, que tiene bailarines de toda la zona. Es el primer año que van a estar con nosotros. También es el primer año que va a estar el taller Alegría y Tradición. Van a estar Colibrí. Colibrí ya nos ha acompañado otros años. Y por supuesto, el taller y la agrupación del Instituto Cultural Cañuelas. Bien. ¿Mucho tiempo de trabajo para esto, Carlito? Mira, la verdad que es trabajo, pero como estamos tan acostumbrados, ya es como que lo hacemos por inercia todo, ¿no? Que va todo, ya está todo encaminado, el libreto está listo, está preparado, está preparado, digo, en el sentido de que ya sabemos dónde van las danzas, cuál es la lectura y todo. Este año hemos incorporado a un nuevo lector que vamos a ver si. Que con sumo orgullo lo estamos presentando, que es nuestro nieto, Benicio, la va a acompañar a ella a leer el libreto, la locución. El libreto, y después la nieta va a acompañar haciendo de angelito. Ah, bien. Toda la familia trabaja. Toda la familia, ya de a poco los vamos insertando a todos. Bien. Bueno, la invitación entonces reiteramos este viernes. Este próximo viernes, a partir de las 21 horas, en la sede de la Capilla San Martín de Porres. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, que una vez finalizado el pesebre se pueden quedar a comer una pizza, unas empanadas, lo que guste cada uno, a cenar ahí en familia, y que va a haber artistas de la localidad de Cañuelas que desinteresadamente van a ir a colaborar también con la capilla para cantar, para bailar, así que bueno, esperamos. Son los ensambles del Instituto Cultural. Fernando Torres, el Chango Ibarra y algunos que no me acuerdo ahora de todo el nombre de ellos, pero son los que van a estar acompañándonos después. Perfecto. Perdón, y también vamos a tener, como todos los años, y la suerte de que el Chocolate Aguirre nos va a hacer el sonido y también la iluminación. Bien.